25 de mayo de 1810, en los campos de América, en el Alto Perú, frente a las murallas de Montevideo, cruzando los Andes o repeliendo un sinnúmero de invasiones españolas, portuguesas, inglesas y francesas, durante décadas nuestro pueblo garantizó con su coraje el surgimiento de un Estado independiente. Pero entre gallos y medianoches, otros argentinos, que confiaban más en el dinero extranjero que en el esfuerzo de sus compatriotas, pregoneaban una nueva forma de colonialismo. En 1822, el ministro Bernardino Rivadavia, el primer gran prócer de nuestra oligarquía, logró que la legislatura de Buenos Aires aprobara la contratación de un empréstito de 1 millón de libras con la Baring Brothers de Londres. Daba comienzo una historia que se repite hasta nuestros días, la deuda externa. El principal lazo que nos ata y que nos genera una dependencia de todo punto de vista, político, económico, social, es el problema de la deuda externa. Esto es una deuda que no se termina más. Esto va a ser cada gobierno que ha venido los ha enterrado más. La verdad que los argentinos estamos muy mal. La deuda es una especie de artefacto que se usa desde afuera para poder dominarlo, generar políticas económicas internas y tener agarrados, digamos, a los políticos por un lado, a las organizaciones por otro, y al sistema económico en sí. Ahora lo que hay que hacer es independizarse de la deuda externa. Ah, es un misterio viejo. Tan viejo como la deuda, pero bueno. Todo pagarlo. Si es buena, si está bien hecha, o pagamos de más, yo no lo entiendo. Se supone que está inflada la cifra. No por este gobierno, por los anteriores. Pero pagar hay que pagar. Rivadavia garantizó el pago de la deuda con toda la tierra pública, todas sus rentas, bienes y territorio, es decir, hipotecó la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que del 1 millón de libras, la Baring entregó solo 700.000, ya que en el mercado los bonos cotizaban a baja. Los gestores y garantías retuvieron 140.000 más, recibiendo finalmente el Estado argentino 560.000 libras. Pero este dinero tampoco llegó para la realización de obras prometidas por Rivadavia, sino que fueron a las agencias comerciales inglesas para financiar la importación de sus productos. Mientras, San Martín se encontraba aislado y sin recursos en Perú y se avecinaba una guerra con Brasil por la recuperación de la banda oriental. El gobierno del primer gran prócer liberal consumaba la primera gran estafa contra la República. El empréstito fue una pesada carga en la economía de nuestro país que terminó de pagar en 1904 más de 20 millones de pesos. Pagar la deuda del país es endeudarse más, pagar más intereses, por ejemplo. Hoy estamos pagando por hora 1 millón de dólares. De intereses nada más. De intereses estamos pagando 1 millón de dólares. Eso te da una idea de los recursos que se están poniendo. No hay un cálculo exacto de cuántas veces pagamos la deuda. Yo escuché hablar de 3 o 4 veces y es más o menos razonable. Es decir, si vos tomás de cada 100 pesos o dólares que te prestaron, vos terminaste pagando 300 o 400. Ni siquiera nos alcanza la plata para pagar esos intereses. Entonces, ¿qué pasa? Se refinancia la deuda y esos intereses se cargan en el capital y desde el punto de vista técnico estamos en una situación de usura, lo que se conoce como anatocismo. El deudor no puede pagar y entonces va incorporando esos montos que no puede pagar a la deuda. Ya he informado a vuestra alteza de mis propósitos. Y por nuestro sagrado sábado he jurado que cobraría el importe total de mi fianza. Si vos me lo negáis, que el peligro se abata sobre vuestras leyes y vuestro estado. Me preguntaréis por qué prefiero recibir 1 libra de carne humana a recibir 3.000 ducados. Y no os responderé. Podéis decir que es por capricho. No contrajo de deuda alguna, o sea, lo que lo apareció en la época de la dictadura, que dice que nosotros debemos qué cosa. No, el pueblo no contrajo ninguna deuda. ¿Cómo puede ser que cada habitante, al nacer, está debiendo una cantidad de miles de dólares, estamos hablando? ¿Qué culpa tiene la plata de Dios? Es una cosa de loco. O sea, no existe tal deuda. O sea, no hay que pagar nada, hay que decirle no a la deuda directamente. ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Silencio! ¿Por qué afilas con tanto empeño tu cuchillo? Para cortar mi indemnización de ese insolvente. ¿No te ablandan las súplicas? No. Al menos ninguna que tu ingenio invente. ¡Maldito seas! ¡Inexorable perro! ¡Que la justicia se avergüence por permitir que vivas! Salvo que puedas borrar el sello de este compromiso, no haces más que gastar tus pulmones con tus gritos. Administra tu ingenio si no quieres que se arruine para siempre. La historia continuó con el segundo gran prócer de la oligarquía liberal, Bartolomé Mitre. En 1862, Mitre contrató un nuevo gran empréstito para financiar la guerra contra el Paraguay, último ejemplo de política soberana en la región. Era por 2.500.000 libras, llegaron solo 1.900.000. Paraguay fue arrasado y la Argentina consolidó sus lazos de dependencia con Inglaterra. La deuda 1873 consumía un cuarto del PBI nacional. El país se empobreció. Pero el presidente Avellaneda dijo una frase que pareciera haber calado hondo en la mente de nuestra clase dirigente. La República tiene un honor y un crédito como tienen un nombre y una bandera. Pagaremos aún con el hambre y la sed de los argentinos. Esto se repitió nuevamente en la década de 1880. Julio Roca y Juárez Celman aumentaron aún más el endeudamiento, produciendo una nueva crisis en 1890. Un nuevo presidente, Carlos Pellegrini, dijo: remataré si es necesario hasta la Casa de Gobierno para cumplir con nuestros compromisos.